Continuamos en Entre Mate y Mate y como les decíamos hace un ratito, estamos en comunicación telefónica con Daniela Pavón, quien es la abogada de la familia de Cecilia Basaldúa. Hola, buen día Daniela, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, bueno, con muchas ganas de hablar con vos para saber si pudiste tener acceso al expediente, si hay alguna novedad, qué se puede saber sobre la investigación, sobre la autopsia. Esperamos noticias oficiales por parte tuya. Bueno, sí, hemos tenido acceso al expediente. Bueno, y todo está en el marco de investigación. Se están realizando algunas pericias. Bueno, y estamos a la espera de esos resultados. Pericias, en este caso, de ADN, sí. y pericias psicológicas y psiquiátricas para el único imputado. Sí. Y bueno, estamos a la espera de esos resultados. Nosotros hemos ofrecido perito de control para ambas pericias. Y bueno, por el momento es esta la novedad en cuanto a la investigación. Sí. Se puede, porque bueno, la información nosotros vamos viendo a través de los medios, hemos visto algunas publicaciones que hablan de algunos testimonios que no habrían sido tenidos en cuenta en la investigación sobre algunos vecinos que habían escuchado gritos. ¿Esto tenés conocimiento si está incorporado en la causa, si hay alguna otra línea de investigación? Sí, de esos testimonios los vi que bueno, fueron publicados. Sí. Pero entiendo que no han sido recibidos en sede judicial todavía. Bueno, estamos a la espera de que se tomen estas declaraciones y si no, bueno, ofrecer nosotros también diferentes testimonios que dan cuenta de esto, ¿no? De diferentes situaciones. Y bueno, ruidos que además sí. Se habían denunciado en su momento. Así que, bueno, estamos a la espera de que se tomen esos testimonios y si no, bueno, por supuesto ofrecerlos. ¿Cómo, en cuanto a los tiempos judiciales y todo, cómo te parece que va avanzando la causa? Y a ver, estamos en este periodo de analizar toda la prueba, se están concluyendo digamos, todas las pericias con respecto al cuerpo de Cecilia. Lo que sí, quiero hacer mención es por ahí la demora que estamos teniendo, que en realidad los papás de Cecilia están aquí en Córdoba Capital y, bueno, todavía no han tenido novedades con respecto a las pertenencias de su hija. ¿Por qué se debe eso? Y, bueno, todavía no tenemos información concreta de la Fiscalía. Ajá. Con respecto a eso, pero bueno, los papás quieren tener lo que puedan retirar de pertenencias de su hija, se lo quieren llevar, digamos. Claro, es totalmente entendible, o sea, sí. Y debería, digo, si no son objeto de investigaciones, debería ya ser sencillo. Sí, entendemos que el celular y la computadora, hay pericias por realizar que pueden no estar concluidas, pero sí. Las demás pertenencias creemos que se pueden entregar a la familia. En relación a la autopsia, ¿ya están los informes? ¿Falta todavía? ¿Cómo? Están los informes preliminares. Sí. ¿Sí? Bueno, hay algunas cosas por concluir, incluso bueno, la pericia también de la prueba recolectada, así que... Bueno, mucho de eso no podemos dar información porque estamos a la espera de los resultados. Bien, bien. ¿Alguna otra información que se pueda compartir o la percepción sobre esto? ¿Cómo viene siendo el proceso sobre la búsqueda de Cecilia? Que por lo menos acá en Capilla nos queda mucha incertidumbre en relación a esos días en donde se la buscó, por qué se tardó tanto en empezar a buscarla. Sí, y nosotros demás. Entendemos eso, que ha habido una demora en activar los protocolos de búsqueda, sí, ¿sí? Que deberían haber sido inmediatos. Creemos también que se han perdido muchos días entre que ella desapareció concretamente y fue vista por última vez con vida hasta que se realizó la denuncia, ¿sí? Entonces entendemos que la última persona que la vio con vida debería dar digamos, más explicaciones, porque esta demora también se debe a eso, Sí. ¿sí? Entonces, bueno, estamos, bueno, tratando de entender un poco el, digamos, cómo se fue llevando a cabo la búsqueda y, pero bueno, entendemos que hubo una demora, que hay 5 o 6 días de ventana que no sabemos qué pasó con Cecilia. Sí. Y bueno. Sí, entonces hay otras pruebas que se están, hay otros caminos. Yo entiendo, claramente deben haber cosas que no se pueden, decir Sí. públicamente, que tienen que ver con las investigaciones y somos muy respetuosos de eso. Sí. Pero bueno, queremos saber cómo está la familia de Cecilia, cómo están los papás, en relación por lo menos al proceso a este proceso que sigue de investigación y demás, cómo lo están viviendo ellos frente a Sí, la estas demoras, familia, sí. sí, la familia de Cecilia está bastante consternada. Por ahí no tienen las respuestas que ellos esperan con respecto, bueno, a todo lo que tenga que ver con la causa, con las pertenencias. Nosotros planteamos, bueno, yo en base a lo conversado con ellos, planteamos una línea de investigación y bueno, vamos a tratar de aportar todo lo que se pueda para llegar a la verdad. Pero bueno, ellos están, si bien están contenidos por mucha gente, estamos recibiendo ayuda de muchas organizaciones, pero bueno, están en esa situación de estar esperando por ahí respuestas que por el momento no las tienen. Bueno, desde acá, como siempre, a disposición de compartir toda la información que se pueda compartir. Sí. Por supuesto, respetuosos de los tiempos de las investigaciones pertinentes. Sí. Toda nuestra solidaridad, por supuesto, con los papás, con la familia. Y bueno, a la espera de, ni bien haya novedades, de poder compartirlas, como corresponde o lo que ustedes consideren pertinente. Sí, yo creo que en los próximos días vamos a tener novedades más concretas para poder informarles, pero bueno. Por el momento es eso lo que podemos decir. Si bien estamos acompañando la investigación de la fiscalía, también tenemos muchas dudas en torno Sí. a la investigación que les vamos a plantear y bueno, vamos a esperar también bueno, todas las medidas probatorias que sean dispuestas. Bien, bien. Bueno, desde aquí entonces, prontamente, ni bien haya alguna novedad, nos volveremos a comunicar. Te agradecemos muchísimo, Sí, por Daniela, supuesto. por el contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Chao. Daniela. Buen día. Hablábamos con Daniela Pavón, abogada de la familia de Cecilia Basaldúa.